Buen día, Pablo. Cecilia, gracias por llamar. No, no, buenos días. Gracias a vos por atendernos siempre con tan buena disposición. Una semana agitada en las cámaras de diputados. Queríamos, primero que nada, que nos cuente un poco la situación, cómo se produjo toda la votación, los entretelones un poco de lo que se votó esta semana en la Cámara de Diputados, que básicamente fue el rechazo a una cantidad de decretos que emitió el Ejecutivo. Bueno, se veía, Pablo, ya desde un tiempo a esta parte ya se venía viendo un cambio. A nosotros nos costaba horrores conseguir el quórum, juntar las 129 voluntades. Sí. Y muchas veces no lo logramos, ¿no? O sea, muchas veces no conseguimos nosotros el quórum. Sí. Al principio, y bueno, después empezó, ahora a la cuestión de dos meses, una cosa así, empezó a cambiar la cuestión. Y ya con el tema de cuando tratamos el tema de los jubilados y la discapacidad, uno ya veía que había otro sentimiento, no sé cómo explicar, otra visión. Uh-huh. Por parte de legisladores que acompañaban a Milei, que ahora habían dejado de hacerlo. Sí. Que no eran del espacio político de él, pero en función de una supuesta gobernabilidad y, bueno, lo habían acompañado al principio. Sí. Se ve que han reflexionado los muchachos estos, y dice, no, al tipo este lo acompañamos hasta la puerta del cementerio, pero no entramos con él. Claro, uh-huh. Claro, exactamente. Y ahí conseguimos. Yo me fijo mucho en el tema de, porque lo he sufrido y me dolía tanto no conseguir el quórum. Fueron 135 voluntades las que arrancamos la sesión. Ajá. Porque quisieron decir que eran 131, no, 135. Bien. Porque con 131 está bien lo mismo. Claro. Y después un número extraordinario en las votaciones, ¿no? Claro. Es decir, sobre todo el tema de la ley de emergencia pediátrica. Sí. Fueron 154, 155 a 67, 68, o sea, fue abrumador o va abrumador el resultado, digamos. Claro. Y después había tipos que ahora entran en incongruencia hasta esos mismos diputados, ¿no? Sí. Que le daban a Milei la posibilidad de facultad delegada. En función, te digo esto, siempre de un supuesto, de una supuesta gobernabilidad, hay que distinguir dos cosas. Una es la gobernabilidad y otra es darle a una persona, que hay que ver si está bien psíquica y psicológicamente, la facultad de hacer cuanto decreto se le ocurra. Mal encima, porque no redactan bien, no son precisos. Es probable que lo hagan a propósito. Sí. Yo no lo subestimo nunca, ¿no? Nunca lo subestimo. El más estando Sturzenegger, ¿no? Hasta de toda la historia. Entonces, bueno, ha cambiado el digamos, y esta última sesión ha cambiado todo el sistema, y esta última sesión fue realmente el golpe, creo, más duro que ha tenido el gobierno, pero en realidad perdimos todo, ¿no? Porque no está bueno tener que votar algo para que el Garrahan tenga presupuesto, es una locura. Sí, claro, porque estamos perdiendo todo, digamos, ¿no? Sí. Nosotros, yo no me pongo en ganador de la sesión porque ¿qué ganamos? Estamos poniéndole un freno a un tipo que está desquiciado. Uh-huh. Y que le baja la retención al campo y que dice que nosotros somos degenerados fiscales porque le damos 0.04 del PBI al Garham. ¿Me entendés? Sí, sí, claro. Decir, yo digo que el campo no tiene que tener retenciones. No estoy diciendo que está bien que tenga retención el campo, todo por el contrario. Para mí hay que sacárselas. Pero tienen que fijar un orden de prioridades. Claro. Tenés que fijar un orden de prioridades, es decir, fijate el impacto fiscal que tuvo la baja de retenciones, o por el otro lado, Hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto. Pero ya, está hecho a propósito. Seguro. Sí, ¿para sí, qué? Sí. ¿Me entendés? ¿Para qué? ¿Para manejar la plata? Con absoluta discrecionalidad. Porque fíjate que en el presupuesto que está vigente hoy, porque está prorrogado 2 veces, hay organismos que han desaparecido. Y tienen un presupuesto. ¿Dónde va esa plata? Claro. Sí, sí, efectivamente. Entonces, nos lo preguntamos todos. Bueno, ahí tiene de dónde va. Nosotros en San Luis siempre tuvimos equilibrio fiscal y superávit, siempre, desde sí, que yo me acuerdo, pero con la gente adentro. Sí, sí, sí. Siempre con la gente adentro, uno puede hacer el ajuste más salvaje y brutal de la historia. Encima regodearte de eso está mal, porque no importa, por más que te duela, no lo puedes hacer, digamos. Pero estos tipos es como que lo disfrutan, ¿viste? Uh-huh. Sí. Y van a la rural. Y se sienten en ese ámbito unos verdaderos héroes y no van al Garraham y no van a los centros jubilados y no van a las universidades públicas. Entonces vos ves el estado de las rutas, hay cuestiones que son inentendibles también por parte de los reclamos. Vos ves lo de la yo le tengo miedo al avión, viajo mucho en el colectivo. Vos ves el estado de las 7, de las 8. Pero te digo esto, y esto se traslada en todo el país. Sí, sí, sí. Entonces, y eso ya no es tan solo una cuestión de seguridad vial, que sí es tremendo, ¿no? El tema de la seguridad vial, porque lo vamos a empezar a registrar en la estadística. Pero afecta tremendamente a la producción, afecta hasta el mismo campo, afecta a la industria, afecta el turismo. Sí. No se va a poder... estamos a meses de que no se va a poder transitar más por las rutas. Claro, sí, sí. Y recién ahora los gobernadores se dieron cuenta, recién ahora, después de 18, 20 meses, que no le está mandando la coparticipación como corresponde. Uh-huh. ¿Y cómo, qué te parece o qué reflexión haces respecto de lo que pasó anoche del presidente? No, esto vos decías recién, se está poniendo un límite a alguien que quizás no está del todo equilibrado, y el presidente amenaza a diputados y senadores que los va a poner presos si votan en contra. Mira, vos sabés que los nuevos golpes de Estado de la derecha, que hace la derecha, no son los tradicionales de la tanqueta, de los aviones, de los bombardeos, de los exilios, de la persecución, de la proscripción y lamentablemente de la muerte y de la desaparición. Ahora la derecha golpea, hace el golpe de Estado de esta manera. Uh-huh. Se meten adentro de la democracia, pero llega un momento que ya no aguantan más, porque no soportan, no son democráticos. Entonces, a mí no me llamó la atención, estoy totalmente en contra, con más ganas de luchar que nunca, con más ganas de seguir trabajando que nunca. Por mí, yo me encantaría que hubiera una sesión el día lunes. Uh-huh. Para demostrarle a este tipo qué dice la Constitución de la Nación Argentina y que el verdadero desastre es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo. Claro. El verdadero desastre de este momento, hay otro que es peor que el ejecutivo, que el judicial. Pero bueno, sí. Es para demostrarles que el poder legislativo no es el problema es el poder ejecutivo. Entonces, pero es la nueva forma que imponen las democracias, la derecha en estas democracias modernas, como ya no va más el tema de la fuerza, bueno, se meten por adentro del sistema, pero en definitiva anoche fue un discurso absolutamente golpista. Sí, sí, sí. Pero absolutamente golpista, uno le puede dar otro significado, decir, quiere sellar un poder, quiere que haya dos poderes, el ejecutivo y el judicial, punto. Sí, sí, sí. No quiere que haya más poder legislativo. Y él fue diputado nacional, está claro que es esta forma, está estudiado, está comprobado, no es, se hace en Argentina únicamente, no. Eso está claro, ¿no? Está claro, sí, está claro. No se hace en Argentina únicamente, ¿no? Pero, a mí me da muchísimas ganas de seguir trabajando, me da muchas ganas A mí, yo mira, anoche mientras lo escuchaba decía, ay, qué lindo estaría, pero como con una sesión para el lunes, ¿no? Y hacía una sesión el lunes. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, absolutamente. Diputado, claro, ¿qué tal? Porque, viste, sí. Aparte se piensa que, no sé, que a alguno le va a dar miedo, que va a amedrentar a alguno, pero a mí no. A mí no creo que ningún diputado, ¿no? Sí, se busca disciplinar. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Cecilia Genovese, se lo saluda. Buen día, Cecilia. Me quedé pensando con esto de que decía que hace aproximadamente 2 meses algo empezó a cambiar en la Cámara. Digo, eso es algo que claramente se percibe, sobre todo estando ahí adentro, ¿no? Desde afuera podemos hacer análisis de, bueno, de cómo se ve, pero hay algo que evidentemente, estando en el lugar y en la discusión y en ese entorno, se puede percibir. ¿Qué es lo que cambió? Digo, ¿cuál fue la razón que identifica como motor de ese cambio de ambiente o cambio de aire en la Cámara para que derive en esta sesión del miércoles donde hubo 12 votos contra el Ejecutivo Nacional? Bueno, esta nueva conformación política que se van dando, espero que no sean solamente electorales, pero por ejemplo, esta nueva conformación de los gobernadores, sí, estos 5 gobernadores también se vio reflejada en la sesión. ¿Por qué? Porque hay temas que son de los gobernadores ahora. Claro. De Milei se ha quedado con muchísima plata en la provincia. Yo tengo la cuenta de lo que la plata en sí, dos muchísimo. Ítems que se ha quedado con plata de San Luis y que el gobernador Poggio no ha hecho absolutamente nada. Sí. ¿Cuáles son? De paso, digamos. ¿Cómo? ¿Cuáles son esos dos ítems que de paso los. Los ATN. Sí. Que los ATN son atrasados. Estoy hablando. Periodo 2024, si vos tenés en cuenta que ya llevamos 6 meses más, claro. de casi estás hablando de 20 mil millones de dólares de pesos, perdón. Uh-huh. Y de la transferencia de los combustibles líquidos, sí, puntualmente de los 6 fideicomisos, cuando vos echas combustible va plata a la coparticipación por los combustibles líquidos. De esa, sí, coparticipación se queda una parte del Estado de la Nación, una parte va para la Seguridad Social, es decir, para el ANSES, sí, y otra parte va para los 6 fideicomisos que están constituidos, que es para la ruta, para el ENOS, para obra pública. Como no ha hecho obra pública, esa plata nunca la usó. Uh-huh. Y esa es coparticipable, es decir, esa se la queda el gobierno y la provincia no vio absolutamente nada. Y solamente dos provincias han hecho el reclamo, que es La Rioja y la provincia de Buenos Aires. El resto de gobernadores absolutamente sumido y entregado, digamos, en esta cuestión, ¿no? Claro. El nuestro llevando la bandera de la sumisión, digamos, ¿no? Básicamente. El tamborcito y el pelú en esta historia, digamos, ¿no? Sí. A propósito de eso, te pregunto por hubo una denuncia contra el gobierno de Claudio Poggi de tu parte respecto de estos fondos. ¿En qué consistió? Es muy simple. Él, cuando asumió, dijo que no tenía plata, quiso hacer varias cuestiones. Sí. Sacó un decreto de necesidad de urgencia en la provincia que no está legislado. Bien. No es como en Nación. En Nación hay una ley de decreto de necesidad de urgencia. En la provincia no existe ni ley ni no lo menciona en la constitución de la provincia de San Luis. Uh-huh. Él, no sé, hace una interpretación jurídica, saca un DNU que no existe jurídicamente. Saca un DNU que es el número 150. Me acuerdo porque es la misma plata en millones de dólares que quería sacar un crédito de 150 millones de dólares. Sí. Sí, no sé si se acuerdo. Me acuerdo. Entre otras cosas, se mandó una payasada, puso en venta la casa de San Luis, era para devolver un favor a Rodríguez, sí, Larreta. Entonces pone en venta la casa de San Luis, deja de pagar los certificados de obra pública, le exige a las empresas que habían cobrado un adelanto de obra para empezar una obra que devuelva esa plata, las empresas le devuelven la plata de las obras que estaban iniciándose. Paréntesis. Perdón que te interrumpa, pero paréntesis. Sí. Una de esas obras era algo que nos toca directamente acá, que era la Ruta 1. Exacto. Sí. Estamos con el anticipo financiero pago, y aprietan a la empresa y bueno, le dice que bueno, que devuelvan la plata, uh-huh, la plata que le habían dado para que empezara la obra. Por otro lado, saca el tratado de la toma, que era el tratado que le aumentaba la coparticipación en los municipios, uh-huh, y lo más grave de todo que hace, que no entiendo, porque me parece que son mitómanos, porque se creen su propia mentira, es decir, mienten y se creen su mentira, desdobla el sueldo de los empleados públicos. Sí. Generando un tremendo lío, porque era justo Navidad, Año Nuevo, las tarjetas, se financiaban las tarjetas, los que eran inquilinos, el tema del alquilero, pagaban el alquilero, compraban las cosas para... Bueno, un desastre. Entonces, esta semana, no, la anterior, hace 3 semanas, se aprueba la legislatura las cuentas de inversión. Sí. Entonces, presto especial énfasis en esa situación, porque cuando vos aprobás las cuentas de inversión tenés acceso a los saldos, a cómo está la administración, cuánto gastaste en esto, cuánto gastaste en aquello. Uh-huh. Y ahí queda absolutamente confirmado, que la provincia tenía, arrancó con más de 90 mil millones de pesos la administración. Uh-huh. Sin sumarle todas estas cosas que te digo, que por ejemplo, habiendo pagado los anticipos ya. Entonces, ¿qué hace? Desdobla los sueldos y hace desde el 10 de diciembre, el 31 de diciembre, hace 19 plazos fijos con la plata. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, está claro. Entonces, pero el tema es que mienten y se creen en su mentira y se piensa que nadie se va a enterar. Nosotros sabíamos que no era así como él decía, pero tenemos que tenerlo confirmado prácticamente. Claro. Bueno, ahora lo tenemos confirmado, fui a la justicia, lo denuncié. Todavía no han hecho absolutamente nada, así que esta semana seguramente vamos a tener que presentar otro escrito. Uh-huh. Y es muy difícil acceder a la información pública. Uh-huh. Es casi imposible, te digo. Ya tengo denunciado a otros funcionarios más porque se tasean información impresionante. No. Son exactas, el entender la lógica del pollo no es difícil. A mí no me gusta y la detesto, pero vos tenés que entender que hace absolutamente lo contrario de lo que dice. Claro. Pero fíjate, cuando... Esto que te estoy diciendo de la plata, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Después, cuando dijo que no iba a perseguir políticamente, cuando dijo que no iba a apretar, cuando dijo que no... Lo que hizo Trump voto en la elección fue tremendo, yo no lo había visto nunca, de comprar los votos con las voluntades, haciendo una politiquería, se instalaron en el departamento de San Martín. No, sí, podías entrar de la cantidad de máquinas que había terminado la elección, se fueron y no volvieron nunca más. Uh-huh. Eso lo hizo Tromboto, que ni siquiera vive en el departamento de San Martín, no conoce el departamento de San Martín y es senador por el departamento de San Martín. Dijeron que nunca más iban a perseguir, que nunca más iban a nombrar parientes. Acaban de nombrar en la Corte Suprema, claro, provincial, a un funcionario que era funcionario público, que fue funcionario en el gobierno anterior de él, y que es primo hermano del gobernador, del vicegobernador. Claro. Sí. O sea, vos tenés que agarrar el discurso del 10 de diciembre del 2023 y después de la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura del 2024, uh-huh, y te vas a dar cuenta que he hecho exactamente lo contrario. Dijo que no iban a perseguir empleo público, han puesto en marcha un plan para despedir a 400. Gracias a Dios, no me quiero atribuir absolutamente nada, pero visibilizándolo y dándolo a conocer, veo que se asustan un poco y aflojaron, pero habían arrancado con todo la semana esta. Sí. Era una desesperación enorme, a mí me llamaron gente llorando, por supuesto que no lo voy a nombrar, y le digo, che, no digas que me llamaste porque te van a echar 3 veces. Claro, porque no hay persecución, pero... No, tremendo. No, ven a alguien... No sé, mirá lo que pasó acá, por ejemplo, mirá, nosotros acá ganamos la elección del departamento y ganamos la Poggi. Sí. La elección es del 11 de mayo, ganamos en Pringle nosotros. Ganamos el departamento, ganamos la toma, ganamos Trapiche. Tenemos mayoría en el Consejo Deliberante, le ganamos. Sí. Le ganamos. ¿Sabés qué hizo acá lo mandó a... lo sacó, lo corrió. Al comisario. Porque habíamos ganado nosotros. O sea... sí, sí. Es muy difícil. Muy difícil. Muy, muy bajo la, la... Es muy bajo el nivel de gobernabilidad que tiene Poli. Muy bajo, muy bajo, sí, sí. Muy bajo. Y encima, este, con un sistema... que ahí sí nos dormimos nosotros, es un error nuestro seguramente. Uh-huh. Este sistema, los boletos únicos de papel, con la posibilidad de lista completa, es una barbaridad, digamos, como si vos tenés lista, boleta única de papel y vas a poner vos tu lista completa. Uh-huh. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con el sistema, a mí no me gusta. A mí tampoco. Y el, claro, este, pero bueno, en realidad beneficia a los partidos más chicos, porque eso está bien, porque tienen voto en toda la mesa, te quiero decir. Pero ¿cómo controlamos las planillas que sobran? No se ven quién marcaron. La gente preguntaba cómo era para votar y estaban los presidentes meses que habían puesto pollo, que en la mayoría de los casos, o en algunos de los casos, eran funcionarios públicos, decían, marca acá. Uh-huh. Este, bueno, no está bueno. A mí no me, el sistema no me gustó para nada. No. Mucho más en la implementación. Por ahí nosotros también hemos cometido muchos errores porque eso lo votamos en la legislatura provincial y salió por unanimidad. Claro. Pero quizá, este, no quiero poner ninguna excusa, pero pensando en, nosotros pensamos en el bien de la provincia muchas veces, y bueno, es bueno dar un mensaje a la comunidad de que estamos, en algún punto coincidimos, ¿no? Sí, en algún punto coincidimos. Pero la verdad es que lo usaron de una manera, y después por el otro lado, este, a esto voy con los nuevos golpes de democracia, uh-huh. El voto del 50% de las personas, y la democracia se trata de participación. Yo tengo, gracias a Dios que lo pude decir muchas veces antes de la elección, y ayer estaba viendo eso justamente. Nosotros nos cansamos de convocar a que vayan a votar porque se veía que había un había una falta de participación. Entonces, si vos tenés en cuenta que votó el 50%, vos decís 50% y que ganó, saca el 40%, en definitivo no llega ni el 20% del total. Entonces, no tenés legitimidad. La democracia se trata de legitimidad, de participación. De participación. Y estos tipos quieren excluir la participación. Lo mismo que hace Milei en la Nación. Claro. Sí. Esta es la nueva forma de golpear la democracia. Sí. Entonces se queda al mando o como un gran vencedor un tipo que a lo mejor si va el 100% saca más, pero no sé, pero no fue. Y ellos alentaron a que no fueran. No hicieron nada para capacitar a las personas para el sistema de elección. No hicieron absolutamente nada, pero nada. Al contrario, ahora no, me doy cuenta de que fue un plan de no sé, no se olvidaron, ¿no? Que dijeron, ay, sí, si ponemos un nuevo sistema tenemos que capacitar. No, no, claro. ¿Me entendés? Sí. No sos un genio para darte cuenta de esas cuestiones. Y no lo hicieron, no lo hicieron a propósito, claramente está, ¿no? Pero la legitimidad que tienen es muy poca, porque yo, fíjate, el otro día participo de una marcha de intersindical en San Luis. Sí, sí. Perdónenme que estoy cumpliendo, el 31 me parece que fue. Sí, puede ser. El 31 de, mira, me parece que hace un año y fue el 31 de julio. Sí. Hace 9 días, ¿está bien? Que, y fue una marcha multitudinaria, sí, para San Luis fue muy, muy grande. Mm. 6 cuadras de manifestantes, ¿no? Uh-huh. Era... Entonces vos decías ahí, ¿cómo puede ser si vos venís de ganar una elección hace 30 días, 50 días, que supuestamente tenés el apoyo de toda la población, te van a hacer semejante marcha? Ahí te das cuenta de que no hay legitimidad, que no hay, que esto que están haciendo están rompiendo la democracia, porque no hay participación. Totalmente. No si la democracia es participación, ¿cómo no vas a hacer nada para tenés que estar en cada plaza, en cada escuela, en cada hospital, en cada edificio público, diciendo, hay elecciones, tiene que participar, estas son las listas, vote la que más quiera, pero vote, por favor, vote, vote, por favor, vote. Vaya, queremos saber lo que piensa, ¿por qué? ¿Me entendés? Diputado. No, desalientan y hacen la politiquería de ellos con estructura propia, sí, usando los recursos del Estado para comprar voluntades. Bueno, Sí, diputado, eso... es una de nuestras mayores preocupaciones, la baja participación, la baja intensidad de la democracia, y por eso agradecemos mucho esta comunicación, porque me parece que está bueno que las voces de quienes están representándonos estén en más medios. Nos quedamos sin tiempo, le agradecemos mucho la comunicación y seguramente vamos a volver a charlar, porque este año viene movidito, como todos los años de la Argentina y de San Luis, pero bueno, este año en particular, con varias elecciones, tenemos mucho de qué hablar. Así que le agradecemos muchísimo la comunicación. No, yo les agradezco a ustedes profundamente, porque yo estoy en una lista negra acá, que el inservible este de Masi ha mandado a los medios y... Mira. También, con más razón, cercenando las voces. ¿Cómo? Cercenando las voces, manejando, ensombrando los dueños de los medios, no los periodistas. Porque los periodistas, te puedo asegurar, yo no me quiero meter con la comida de los periodistas, pero los que ensombran son los dueños, no los periodistas. ¿Sí? Es decir, el mobilero no es que esté ensobrado, el periodista que pone la cara frente a un micrófono tampoco, los dueños sí. Totalmente, con más razón entonces, agradecemos este rato y esta posibilidad de que muchísimas gracias, gracias por llamarme, muchísimas gracias, aire. Siempre a disposición. Bien, bueno, gracias, que tengan un lindo día. Ahí estaba. Justo. Bueno, ahí pasaba el diputado nacional Ernesto Lee, con quien siempre es interesante hablar y escuchar, y necesitamos. Y siempre nos quedamos cortos. Claro, es más tiempo. Siempre nos quedamos cortos. Para poder, ojalá cuando ande por el departamento Junín, por ahí podamos tener una charla en vivo que seguro resulte más interesante también. Así es. Bueno, vamos, ya está acá con nosotros el profe Andrés Lombardi, así que un poquito de música mientras se acomoda y ya seguimos con más Mira Vos. Y esa es mi homenaje a todos los agricultores y agricultoras familiares que producen el nuestro más puro alimento. Parabéns pelo Ano Internacional da Agricultura Familiar. Vamos nessa! Alguém já disse que a enxada só presta para puxar cobra dos pés de produtor. Mas é com ela e a semente que germina, que faz a planta da fruta pão e flor. Pois acredite também que o que resta, fauna, flora, água, solo e o que for, são tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. São tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. Para cuidar não é preciso usar veneno, pois o agrotóxico adoece o cidadão. Camponês aprendeu desde pequeno que o excedente da sua alimentação vai para a economia solidária, sanar a fome de toda a nossa nação. E o agronegócio produz com suas máquinas mercadorias para a exportação. Lavrador diversifica sua roça, cultivando a agroecologia, produz verdura, feijão, arroz e farinha, peixe, carne e galinha que consome todo dia. Para o café, o almoço e o jantar, e para nossa segurança alimentar. Vamos viver, vamos beber, vamos comer produtos da agricultura, agricultura familiar. Agricultura familiar. E puxa o fole, safoleiro. Já disse que a enxada só presta para puxar cobra pros pés do produtor. Mas é com ela e a semente que germina, que faz a planta dar fruta, pão e flor. Pois acredite também que o que resta, fauna, flora, água, solo e o que for, são tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. são tratados com carinho e tristeza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. Para cuidar não é preciso usar veneno, pois o agrotóxico adoece o cidadão. O camponês aprendeu desde pequeno que o excedente da sua alimentação vai para a economia solidária, sanar a fome de toda a nossa nação. E o agronegócio produz com suas máquinas mercadorias para a exportação. E o agronegócio produz com suas máquinas mercadorias para a exportação. Lavrador diversifica sua roça, cultivando a agroecologia. Produz verdura, feijão, arroz e farinha, peixe, carne e galinha que consome todo dia. Para o café, o almoço e o jantar, e para nossa segurança alimentar. Vamos viver, vamos beber, vamos comer produtos da agricultura. Agricultura familiar. Cada sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Voz. Seguimos en la mañana de Mira Voz. Pasaba Chico Antonio con Agricultura Familiar. Bueno. Que viene, viene al caso. Otro sector desmantelado. Otro sector desmantelado, exactamente. Buenos días, profe Andrés Lombardi. ¿Cómo andamos, Pablo, Cecilia? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar acá. Me parece que hacía un montón de tiempo que no venía, pero vine hace 15 días, ¿no? Hace 15 días, sí, pero bueno. Se me hizo largo. Se hizo largo, bueno. Ya sabe que tienen las puertas abiertas acá de la mañana de Mira Voz. Gracias. Bueno, ¿con qué nos va a deleitar esta mañana? Deleitar. Bueno, vamos a aprovechar, es un tema que a mí me... siempre me interesó particularmente, y bueno, vamos a aprovechar que estamos medio lejos de cualquier efeméride, ¿no? Bueno, 7 de agosto las invasiones inglesas, que es todo un tema, lo hablamos fuera del aire. Sí. Un poco, es una gesta heroica sin duda, y es un poco difícil de apreciar políticamente, digamos. Y yo te propuse este tema, que viene a cuento con la canción que pasaron recién, viene a cuento con lo que dijo el Pipi, estos tipos son los héroes de la sociedad rural. Sí. Que es el papel que tiene Rosas, Juan Manuel de Rosas, en la creación de la oligarquía argentina. La oligarquía entendida como los grandes terratenientes, ¿no es cierto? Que es la acepción que últimamente estamos usando. ¿Por qué? Porque... si bien Rosas es reivindicado desde el campo popular en general, y es reivindicado tanto desde el nacionalismo conservador como del nacionalismo popular por diferentes causas, hay una pata que queda ahí siempre dudando. Tuvieron que ver mucho muchos historiadores de izquierda con esto, acerca de que Rosas era un estanciero. Claro. Y que por ende, según los cánones más estrictos de algunos historiadores marxistas ortodoxos, debería gobernar a favor de su clase. Y siendo que hay tantos estancieros y terratenientes en Argentina, indudablemente entonces Rosas debe haber tenido algo que ver con eso. El nacionalismo conservador por ahí lo reivindica desde el punto de vista del orden. El nacionalismo popular, porque evidentemente tenía un gran apoyo en las masas, pero no se conoce mucho lo que hizo con respecto a las tierras y cuál fue el papel que jugó en ese sentido. En el origen de todo esto, aunque a ustedes les parezca mentira, están los ingleses. Cuando Rivadavia toma el empréstito de la Baring Brothers, el famoso por ser el primer préstamo muy recientemente creado a la el primer gobierno patrio, ¿no? Menos de 10 años después de la declaración de la independencia, en 1824, toma un empréstito con la banca inglesa. Bueno, sabemos que no llega ni la mitad de la plata, que se queda en comisiones. No sé si estaba Sturzenegger ya en esa época por ahí dando vueltas. Y lo poco que llega en letras del tesoro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la garantía que pone el recientemente creado Estado por el préstamo ese? Bueno, a Rivadavia se le ocurre poner en garantía toda la tierra pública de las Provincias Unidas. En ese momento, bueno, básicamente alrededor de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es decir, al estar en garantía de un préstamo a una banca inglesa, con esa tierra queda prácticamente inmovilizada, no se podía vender, no se podía hacer nada. Entonces, se crea la enfiteusis, es una institución romana, pero la enfiteusis acá tenía que ver con dar la tierra en una especie de alquiler. La idea original era dar extensiones no tan amplias de tierra, pero bueno, el mismo Rivadavia, con capital inglés de vuelta, crea una sociedad anónima, una asociación, la Río de la Plata Agricultural Association. Estoy mejorando mi inglés. Siempre con los ingleses. Están, los ingleses están desde el principio de todas nuestras calamidades. Por medio de esa empresa y por medio de una sociedad que se crea acá, en Buenos Aires, que es la Sociedad Rural Argentina, uh-huh. Dirigida por Ambrosio Kramer. En un primer momento, los apellidos que vamos son todos muy conocidos, tienen calles todos los que vamos a hablar. Empieza a adquirir grandes extensiones de tierra. Y ahí se crean los enfiteutas con unas extensiones de tierra enormes. Yo acá tengo muy chiquitito algunos apellidos: Suárez Lastra, uh-huh. Miguens, Pacheco, Sáenz Valiente, Anchorena, Ramos Mejía, Lynch, Frías, Díaz Vélez, Rojas. Estos van a ser los enfiteutas que tienen extensiones de tierra enormes y que, como hace toda nuestra oligarquía, jamás pagaron el alquiler que era un canon, hasta que llegó don Juan Manuel. Uh-huh. Don Juan Manuel, una de sus primeras, en su segundo gobierno. Hay que diferenciar el primer gobierno de Rosas del segundo gobierno. El primer gobierno fue muy apoyado por los estancieros, porque era el gobierno del orden, el que venía a acabar con la anarquía, el que tenía controlado los malones. Ya en su segundo gobierno, Rosas se da cuenta que para gobernar necesita tener los resortes de una economía que estaba completamente extranjerizada. Exige el pago del canon a estos terratenientes, que se imaginaban que iban a tener la tierra gratis para siempre. Muchos no lo pagan. A hoy sería, pagar el impuesto a las grandes fortunas. El aporte a las grandes fortunas. Sí, yo creería. No lo pago nada. Claro, yo creería que era algo mucho, mucho menor, mucho menos, menos significativo. Pero, la respuesta. No lo pago nada. Bueno, los dueños, ¿viste? Los dueños. ¿Cómo se comportan los dueños? Sí. Al negarse a pagar muchos enfiteutas y al ser muchos muy enemigos del régimen de Rosas, estas tierras se expropian. Hay algunos estancieros que están con Rosas, Anchorena, que era un gran amigo de Juan Manuel, lo apoyó siempre. Tomás, su hermano Nicolás, no. Hay una situación muy particular, que es el bloqueo de Francia. Cuando las arcas de la Confederación necesitan más divisas, ahí es cuando se aprieta sobre los enfiteutas. A su vez, al estar restringido el comercio externo, los estancieros se empiezan a enojar. Se produce el levantamiento de los libres del sur, como lo llama la historia liberal, que son los estancieros del sur, entre ellos un hermano de Rosas, que son derrotados. Y este hermano de Rosas termina exiliado en Montevideo. Esto para ver que la clase de estancieros no apoyaba necesariamente a Rosas. Lo apoyó en su momento porque le le facilitaba los negocios, pero cuando la cosa se puso dura con el enfrentamiento contra los imperialismos, tanto francés como británico, ya dije, che, Rosa, déjate de joder, que nosotros queremos hacer negocios. Inclusive, más aún, en 1939-1940, es que son los peores años del gobierno de Rosas en cuanto a la oposición que tienen que enfrentar. Recordemos que ahí se produce la invasión de Lavalle, que vienen barcos franceses a tratar de derrocar al gobierno de Juan Manuel. Se lleva una desilusión muy grande al ver que el pueblo no estaba para nada de acuerdo con su cruzada libertadora. Es en este periodo que ya casi no hay plata, es poco negocio, y Rosas, con estas tierras incautadas a los enfiteutas que no pagaban, la empieza a vender con créditos de la Casa de la Moneda en extensiones pequeñas de 5 leguas. La tierra no valía nada en ese momento. Una hectárea valía 1 peso y una vaca valía 20 pesos, para poner una relación, ¿no? Con una vaca te comprabas 20 hectáreas. Una extensión tan enorme de tierra, para una Argentina tan poco poblada en ese momento, la tierra valía muy poco. Cuando ya empieza a suceder una contracción muy fuerte del mercado interno, Rosas directamente decide regalar las tierras. Mediante una carta de un juez de paz. Los jueces de paz, era una red política muy importante que estaba en toda la provincia y la pampa húmeda que tenía Rosas, de militantes muy fieles. Mediante un juez de paz, se acreditaba que un gaucho era un buen federal y te daban media legua, ponele, o una legua. Una legua son 3.000 hectáreas. ¿Una legua son 3.000 hectáreas? Sí. Miércoles. Yo he visto, un compañero allá de La Plata tenía un papel que le había dado a la familia, firmado por Juan Manuel de Rosa, que en Mercedes le había dado 3.000 hectáreas. se retrotrae. Este es el gaucho del Martín Fierro. El que tenía rancho y mujer. Sí. Y era un encanto ver cómo pasaba los días. Sí. Cuando cae Juan Manuel de Rosas, todos los enfiteutas que estaban en Montevideo vuelven, reclaman, no ya en calidad de alquiler sus tierras, sino en calidad de propietarios, y son indemnizados. Toda esta familia, todos estos que nombraste, estos divinos, que nos siguen sonando, digo. Exactamente. Son apellidos muy actuales. Ahí es muy actuales. Lynch, Suárez Latra, Miggins, que fue director de la Sociedad Rural hasta hace poco, Martínez de Hoz, lo mencioné también. Sí. Son todos apellidos que aparte no son españoles de patricios, no son un Godoy, un Ferreira, un Hernández. Son comerciantes del puerto que aprovechan la oportunidad que Rivadavia les da y se hacen con tierras. Claro. Son importadores y exportadores en realidad. Sí, y hasta contrabandistas. ¿Cómo estamos? Cuando cae Rosas, todos estos enfiteutas vuelven en calidad de propietarios, como dijimos, indemnizados por el gobierno nacional, por todos los años que no habían podido usufructuar su tierra, o sea que aparte de tener extensiones enormes de tierra, tienen fortuna como para poder empezar a producirla. Ahí viene el ganado tarquino. Y los gauchos que habían obtenido esa tierra son expulsados. Es el gaucho que, como se hizo el capitalismo en Inglaterra, el tipo que queda libre para ser o empleado en algún lado, conchavado, y si no conseguís un conchavo por las 2 monedas que te dan, a la frontera. Claro. Como le pasa justamente a Martín Fierro, que pierde todo y lo mandan a un fortín. Esto justamente, ¿no? Rosas no tiene ninguna estatua en ninguna sociedad rural de todas las que existen en el país, y todas las sociedades rurales tienen un salón o un lugar que se llama Rivadavia. O Martínez de Hoz. Martínez de Hoz es... fue el primero en 1866, porque la primera sociedad rural dicen que no tiene nada que ver con la que se hizo después, que es la que hay ahora, que es de 1866. Curiosamente, el último presidente de la primera sociedad rural se llamaba Martínez de Hoz, y el primer presidente de la nueva sociedad rural se llamaba Martínez de Hoz, pero no tiene nada que ver. Son cosas... En otra época te diría que es la casualidad permanente. Exacto, sí, pero bueno. Y como siempre, en el origen de todo esto está... el préstamo espurio que se hizo con los británicos, que ayuda a que la conformación de la actualidad de nuestra Argentina sea así y nuestra estructura productiva sea tan desbalanceada, ¿no? Así que podemos decir que Rosas también hizo un agrarismo popular, que su intención era que existan pequeñas parcelas de tierra, ya estamos pequeñas, son 3.000 hectáreas, no son tan pequeñas, pero es es más o menos el modelo que se sigue en todo el planeta, sí. y que acá es único en el mundo que haya tipo con extensiones tan de tierras tan riquísimas y tan extensas, claro. Y es lo que ha producido nuestra debacle. Yo creo que ningún plan económico funciona, de los planes estos que quieren implementar los modernos de capitalismo, desarrollismo, inclusive de neoliberalismo, porque existen estos tipos, la oligarquía. Claro. En Chile, por ejemplo, el neoliberalismo funcionó muy distinto de lo que funcionó en Argentina. Sí. Y eso. Claro, sí, que es el origen, digamos, básicamente, de cómo se estructuró el Estado-Nación. Exacto, ¿no? Exacto. Y en poder de, en manos de, y en poder de quién está. Sí. En torno del latifundio, que le dio poder casi ilimitado a un sector muy chiquitito, que es el que sigue pujando y el que hoy está sosteniendo lo que es lo que decía el diputado Dalí, mira cómo hoy y siempre, todo, claro, ¿no? Sí. Son los héroes de la sociedad rural hoy y siempre, desde los orígenes, como vemos, desde los orígenes de la conformación de nuestra patria. Sí. y todo aquel que ha intentado transformar o trastocar. Rosas, otro día si podemos hablar, Rosas es un moderno para la época, ¿no? Era un tipo, fue más que dueño de estancia al principio, fue CEO, ¿no? Le hizo ganar guita a mucha gente, hizo una estructura, creó una estructura que tenía oficina en Río de Janeiro, Nueva York, en Londres. Era evidentemente un tipo muy con mucha contracción al trabajo. Y bueno, ahora podemos también decir que los intereses de Rosas no eran los intereses de los estancieros, sino que al contrario, los estancieros intentaron derrocarlo, no una, más de una vez, y que Rosas fue el creador de los gauchos con propiedad, que terminaron expulsados de ella cuando Urquiza ganó la batalla de Caseros. Así es. Gracias, Andrés. Excelente. Bueno, excelente esta clase de historia que tiene que ver con la actualidad. Mucho. Muchísimo. Mucho. Nosotros nos despedimos, nos encontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana. Gracias por los mensajes, gracias por el acompañamiento. Que tengan un gran fin de semana. Chau. Simple.